Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos viendo esta historia maravillosa de Elías y luego de Eliseo. De alguna manera están reflejando también los actos y los hechos que como hijos de Dios podemos hacer hoy día. Les habla Raúl Medina, Pastor Horacio Rodríguez conmigo. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Y un detalle, Horacio, ¿sí?, que en el día de ayer quizás pasamos por alto, es que en algún momento cuando estaba Elías en la cueva, él dice que cuando Dios lo llama, ¿qué haces aquí? Él toma su manto y se cubre con el manto. Uh-huh. Ese manto que había hecho tantas proezas, tantas cosas maravillosas, sí, y él lo coloca en su rostro, y eso de alguna manera muestra que Elías había cambiado y se había puesto humilde, y era receptor ahora a lo que Dios le iba a entregar como comisión de aquí en adelante. Porque Elías, la verdad, las cosas que... Si tú ves un poquito lo que él comenta, dice, mira, estoy solo, estoy mal. Y yo estoy pensando que aquí no se le da la expresión que Elías está diciendo. Correcto. Pero yo pienso que Elías dijo, mira, me quedo yo solo, Señor, ¿qué hago aquí? Despáchame a mí, quiero desaparecer. Pero Dios le bajó el perfil y al colocarse su manto sobre su rostro, él estaba demostrando una humildad, una actitud diferente, y Dios ahora sí podía a él sacarlo de esa cueva y levantarlo y hacerlo nuevamente el Elías que siempre había sido. Elías desgraciadamente estaba equivocado en lo que él estaba pensando, porque él decía que era el único que había quedado, y el Señor le dice, no, hay 7,000 que no han doblado, claro, sus rodillas. Yo estoy, hay 7,000 que han sido fieles. Perdón, Horacio, ¿sí?, y estoy pensando que ese 7,000 incluso podría hasta ser un símbolo de la perfección de esa gente que estaba allí, de alguna manera, adorando y yendo en favor de Dios, a pesar de todo lo malo que era el gran grupo de personas que lo componía. Que habían apostatado en relación con aquellos que estaban en el otro grupo de apóstatas. Claro. El caso es que el Señor allí se manifiesta nuevamente, fíjate cómo le da otra oportunidad, pero no solamente lo manda así. El Señor tiene una manifestación, se manifiesta ante él, le dice, mira, yo soy Elías el que te estoy mandando, tú estás a mi servicio, no tienes nada que temer, yo te protejo. Claro. El Señor creo que le habla ahí con palabras de comprensión. Elías se siente apoyado, se siente amado, se levanta y vuelve nuevamente a cumplir su misión. Ahora tenía que ir a ungir a dos reyes y también a elegir a quién sería su sucesor. Claro, eso es lo importante, porque la misión debe mantenerse, debe seguir. Ahora vuelve otra vez a aparecer el manto, porque acuérdate, habíamos dicho que el manto se lo había puesto sobre su rostro. Sí, pero en el versículo 19 de Primera de Reyes dice, partiendo él de allí, aquí no veo yo la timidez que tenía ante Elías, ahora va a cumplir su misión. Sí. Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Un pequeño paréntesis, quizás algo que no tiene mucha importancia, pero cuando uno lee esto de que varaba con 12 yuntas, uno dice, pero ¿para qué necesitaba 12 yuntas cuando con una tenía suficiente? No creo que vaya a meter el arado tan profundo, tan dura, la tierra va a ser tan dura como para que 12 yuntas de buey. No, seguramente habían 12 personas arando y él estaba, claro, con la última. Claro, exactamente. ¿Ah? Y dice ahí, y él tenía la última. Claro, entonces... sigamos con el paréntesis. Pero, esto sí significa que Eliseo no era muy pobre. No, era de una familia que tenía sus posesiones. De alguna posesión, porque andar, sí, con 12 yuntas arando... Era un campo, tiene que haber sido un campo grande, ¿no? y cada yunta de bueyes, bueno, tiene un valor, entonces eso significa que él era de una familia más o menos acomodada. Importante también es la reacción que tuvo Eliseo. Eliseo cuando recibe Eliseo inmediatamente reacciona y deja todo su trabajo. Y le dice, voy a ir a despedirme, a darle un beso a mis padres para despedirme. Él está dispuesto al tiro inmediatamente, no se puso a sacar cuentas. Y lo otro interesante que él dice que toma los bueyes y los mató ahí, con eso ya estaba diciendo yo no vuelvo atrás. Hasta aquí llegué como agricultor, ahora estoy en las manos de Dios y Dios sabrá lo que hace conmigo. Este es un ejemplo muy, muy práctico para nosotros como hijos de Dios, que cuando tomamos una responsabilidad, ya sea dentro de un grupo, de una iglesia o donde sea, ¿no es cierto?, en cumplir la misión de Dios, y Dios de alguna manera nos ha colocado el manto de su justicia, tenemos que empezar a quemar algunas cositas que, que pueden impedir que ese trabajo se haga. Y esto lo demuestra claramente. En primer lugar, significa que el personaje, Eliseo, sabía lo que eso significaba, que le echaran el manto sobre él. El manto era hecho, una característica, el manto era hecho de pelo de camello, en realidad, sí. Y era característico de los profetas. Y entonces, al echar el manto, o al echar Elías su manto sobre Eliseo, Eliseo lo estaba llamando al ministerio, y él lo entendía y lo aceptó así, y por eso que, como tú dices, él eliminó todo lo que de alguna manera lo ligaba al pasado, y ahora él se dedicaba exclusivamente a su ministerio. Tú sabes que el manto es un símbolo de muchas cosas en la Biblia, incluso en Salmo 109:29 dice: sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como un manto. O sea, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que se está usando el manto, es su significado. Y uno puede decir, qué interesante, ¿eh?, cómo el manto de alguna manera está sirviendo para alguna responsabilidad, como en el caso de Eliseo, que tuvo una responsabilidad muy grande. Aquí vemos que el manto de Elías significaba devoción, compromiso y dedicación. Era lo que el profeta necesitaba para cumplir su misión. A mí me llama la atención Eliseo. Eliseo tiene que haber sido un hombre dedicado a Dios, un hombre que allí donde estaba trabajando, seguramente arando la tierra de su padre, con los bueyes de su padre, qué sé yo, pero él no dudó un instante en seguir lo que el Señor le estaba indicando. Él no se puso a hacer, fíjate, yo no veo a Eliseo haciéndole pregunta, pero dime, aquí, bueno, ¿el Señor realmente me está llamando? ¿Será que me está llamando? Y después, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo? Claro. No hizo ninguna pregunta, él sencillamente siguió al profeta y dejó todo atrás. Y puso su vida en las manos de Dios. Claro, claro. Eso te indica a ti que realmente podemos nosotros colocarnos dos mantos, mira, quizás vamos a decir una aplicación. El manto de nuestra propia justicia, que como lo hemos visto es como trapo de inmundicia. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Pero si el manto es de la justicia de Cristo, produce un cambio extraordinario. Hay una persona que humildemente se entrega a los brazos de Dios para trabajar. Dios le abre las puertas para que eso lo haga, y de hecho, tú sabes que al estudiar la historia de Eliseo se va a encontrar que Eliseo hizo muchas más cosas maravillosas que Elías. Uh-huh. Elías es considerado un profeta realmente grande, pero Eliseo hizo muchas cosas, porque incluso le va a pedir a Eliseo, lo vamos a ver un poquito más adelante, que le dé de su porción, pero no solamente lo que él tenía, sino una doble porción. Ah, le pidió a Elías. Eliseo, ¿no?, le pidió a Elías. Claro. Sí. Pero es interesante cómo se traspasa la responsabilidad. Una responsabilidad que es muy, como dijera, muy sagrada, muy íntima, muy personal, se traspasa y se la está traspasando Elías, que venía de un momento de depresión. Dios lo levanta, lo alimenta, lo hace dormir y lo trae para que su sucesor ahora tenga las características de él y quizás doble, porque eso lo va a pedir. Estas son cosas que nosotros también podemos hacer con el Señor. La obra de Dios hay que terminarla. Hay que dar a conocer su advenimiento, su amor, su bondad, su misericordia, y esa responsabilidad está dada, está entregada también a nosotros. De alguna manera, un simbolismo muy lindo, cómo Dios nos coloca su manto de justicia para que hagamos la labor que realmente necesitamos hacer. Y la única forma de hacerla, Horacio, es teniendo el manto de la justicia de Cristo. No hay otra forma. Lo otro es un manto humano, y como decíamos, es como trapo de inmundicia. Bueno, creo que eso debería hacernos meditar en aquello que acostumbramos a decir. yo no soy tan malo, yo no le hago mal a nadie, al que puedo hacerle el bien se lo hago, y empezamos a sacar cosas buenas que tenemos, que no somos como los demás, somos mejor que los demás. Pero si nosotros nos diéramos cuenta que aquello que vemos nosotros mejor que los demás, la verdad es que no tiene nada de mejor, porque todas nuestras acciones están manchadas por el pecado y no sirven absolutamente de nada. Solamente tenemos que recurrir, como lo has dicho, al Señor, para que Él ponga el manto de su justicia, ese manto inmaculado que cubre, que nos cubre, no cubre el pecado tratando de pasarlo por alto, sencillamente lo cubre porque Cristo pagó por nuestros pecados. Cuando nosotros pedimos perdón, cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, el Señor pone sobre nosotros ese manto de justicia que perdona nuestros pecados, y Dios nos ve a través de ese manto como si nunca hubiésemos cometido un solo pecado. Nos ve puros y limpios, pero tenemos que mantenernos, y eso es lo difícil. Tenemos que tomarnos nuevamente de la mano del Señor y caminar a su lado. Aquí, en este caso, este cambio de vestiduras que hay, porque seguramente Eliseo llevaba sus propias vestiduras, pero ahora él recibe este manto, y este manto tiene un tremendo significado. Cuando Elías arrojó el manto sobre Eliseo, allí estaba traspasando sus responsabilidades, porque Elías sabía que el Señor tenía algo más para él. Entonces, él tiene ahora que dejar un sucesor, y ese sucesor es Eliseo. Recibía ese llamado sagrado, y como dijimos anteriormente, ese manto tenía que ver con la devoción, el compromiso y la dedicación de Eliseo a la causa sagrada del Señor. Él iba a tener que cumplir una misión que no era fácil, porque la gran parte, la mayoría de los profetas eran muertos por aquellos a quienes ellos llevaban el mensaje, llevaban la amonestación. Cuando ellos llevaban el mensaje a algún rey, generalmente terminaba muerto. Y tenemos el caso de Juan el Bautista también, por decirle a Herodes que no era bueno que él conviviera con su cuñada, esposa de su hermano Felipe. Ella se las arregló para hacer que el rey Herodes le cortara la cabeza al profeta. Y así muchos profetas murieron. Entonces, la verdad es que el llamado a ser profeta no era un llamado que nosotros lo vemos como algo muy, como diríamos, que tenía muchos honores, en fin, algo especial. Pero la verdad es que ser profeta tenía muchos riesgos. Son características que la persona tiene, por un lado, porque Dios la llama así, Dios lo ha visto, lo ha probado y sabe que puede hacer su ministerio. Porque la verdad es que un profeta no se hace profeta, sino que Dios lo llama para ser profeta. Exactamente, lo llama al oficio. Pero cuando lo unge, la responsabilidad trae consigo muchas cositas que son muy tristes en la vida de un profeta. Muchos profetas, tú te has encontrado que Dios le ha dicho, mira, no te cases, no tengas hijos, no tengas familia, serás solo, para cumplir la misión. Claro. Son cosas que uno no está entendiendo en el momento, pero que algún día Dios nos va a explicar realmente todas estas cosas. Pero en el caso de Eliseo, ¿cómo se levanta Eliseo nuevamente para cumplir su misión? Eso es lo lindo, quizás, al mirar esto, porque él es el hombre que estaba en las alturas haciendo una obra maravillosa. Lo encontramos bajo después diciendo, quiero morirme, Señor, estoy solo. No estás solo, hay 7.000 todavía que están adorando, y vas a cumplir una misión extraordinaria, y traspasa su responsabilidad colocando el manto sobre Eliseo. Y Eliseo ya se nota que es un hombre que va a entregar su vida al ministerio, porque dice enseguida, ya no más, no seguiré trabajando, no voy a depender de mi trabajo, sino voy a depender de Dios, y quema lo que tenía, ¿no es cierto?, como sustento, digamos así, hace un sacrificio a Dios y se convierte en el nuevo ministro de la palabra. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestro comentario, vamos a continuar mañana, lea estos textos con tranquilidad, lo invitamos. Bendiciones. Recuerde, Dios a todos nos llama, creo que no deja a nadie fuera. Todos tenemos que cumplir diversas funciones, y es posible que usted, como dueña de casa, haya sido llamada a educar hijos para que ellos estén al servicio de Dios. No lo olvide, su causa es sagrada. Usted puede criar esos hijos para que ellos puedan servir y ser así como Eliseo. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.